Nonosónico, has vuelto. He vuelto. Me fui un ratito para después volver. Esto es un ir y venir de estrellas sónicas que aparecen y desaparecen. Y hoy, para traer una bandeja muy especial, Nonosónico. Bye. Yo os diría que hoy os sentéis, ¿no? Ah. Por un lado, y luego también que mováis el culo. Eso es, sentaros a escucharnos a nosotras y luego bailad cuando escuchéis a las artistas que os traemos. Ahí está. Tenéis que hacer ejercicios de arriba y abajo. Eso es, unas sentadillas ahí con todo el power. Y sí. Bueno, cuando habréis visto el cartelito, Bad Guial, Escena Trap, a lo mejor habéis dicho, uy, esto no es lo que yo escucho. Uy, ¿qué le ha pasado a esta gente? ¿No? Se han confundido, querían poner otra cosa en el cartel. Pues teníamos ganas de explorar y os presentamos esta madeja desde ese desconocimiento, desde esa lejanía que sentíamos pues tanto al artista como al estilo musical. Y si en vuestro caso os pasa algo parecido, pues os animamos a que nos acompañemos mutuamente en este viaje que vamos a hacer por estos mundos urbanos. Bye. Marcatu. Os pediríamos... Bueno, nos gustaría que pudierais abrir un poco la mente, ¿no? Como hemos hecho nosotras. Para, bueno, pues derribar ciertos muros o ciertos prejuicios que podemos tener también sobre ciertos estilos de música o sobre ciertas artistas. Bueno, que luego hay veces que pues no, pues la verdad es que lo que hay es lo que hay y no hay más, ¿no? Pero hay otras veces que hay mucho más detrás. Y las que estábamos con poca cultura éramos las que mirábamos con esos prejuicios. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que es una maneja para gozársela y también para aprender. Bye. Vamos a darle. Vamos. ¿Empezamos? Empezamos. Si te lo hago poco a poco, sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Yo les dejo locos siempre con mi flow. Todo el mundo se sofoca cuando llego al club. La nena de Barcelona que bajó el dembow. Yo no soy ladrona y me robo el show. ¿Qué hay más poderoso que una mujer que hace lo que quiere y a la vez se siente sexy? Cada mujer es libre de decidir cómo mostrarse y esta es mi elección. Yo la verdad es que estoy hasta el puto coño de la Fashion Week. Quiero irme al monte con un camping gas y fumarme un porro. No soy un producto, nunca me he planteado dejar de ser yo. The category is Bad Guial. Para ahogarte en la orilla. esa me pilla, baby girl. Y ahora viene de rodillas contando un cuento que es una pesadilla, baby girl. ¿Por qué vienes otra vez? Ahora que soy famosa me hablas de usted. ¿Cómo la ve que me llamaste aquella vez? Ahora que soy famosa me hablas de usted. Bad Guy. Toma ya. No sé, Nonosónicos, si vamos a estar preparadas para este melón, este viaje musical que nos hemos autopropuesto. El trap nos va a llevar a barrios que necesitan ir a la discoteca del extrarradio. Nos remite al Flow 2000. Nos lleva a la música con la que las clases populares se la gozan en la pista, en el parque y en la cama. Nos conecta con el hip hop más de los 90. Nos habla de sexo desinhibido. Nos habla de placer. De la noche. De estar orgullosas de lo que somos y lo que hacemos. De no aparentar. Y en esta madeja nos proponemos desactivar el espíritu crítico. Eso nunca. Pero si no estáis muy acostumbradas a este tipo de música, si no es el tipo de tracklist del que soléis tirar, sí os invitamos a estar abiertas a escuchar todo lo que hemos encontrado que el trap tiene detrás de sí. Bye. Y lo vamos a descubrir con un artista estambre que es un icono en vida, un referente que no encaja en moldes, una autotunera que se presenta a sí misma. Ella es Batial. Yo te reemplacé, mi amor, y eso te dolió. Tu baby me copia, pero no soy yo. No sabemos verlo, un nivel bajo. Risa es lo que me da. En la discoteca tú estás ahí, vi tu amiga nueva con la cara frisa. Pasa por mi lado, queda paralita. Bombo clap, ella no es una real bad girl, yeah. No hay nada más feminista que hacer lo que te dé la gana y yo hago lo que quiero. Y con esta frase, Bad Gyal ya define su trinchera en la guerra cultural. Ella es feminista. Y nosotras, pues sí, nos vamos a meter en el jardín, pues que estabais esperando todas, la verdad. A ver, ¿qué pensamos de si aquí hay feminismo o no hay feminismo? Vamos a sacar el feministómetro. Alba Farelo, Bad Gyal responde a las críticas sin mucho rodeo. Dicen que me sexualizo para vender, que mi show degrada a la mujer y que soy machista. Y eso es una locura. Estas críticas las he leído ahora, no cuando empecé. Y sé que para muchas jóvenes que siguen mi música también es una locura. Esos comentarios son una muestra de que mucha parte del público no está preparado para nuevos estilos y cambios en la música de España. En todo este tema hay un elemento fundamental a la hora de analizar qué es lo que sucede en sus vídeos, en sus canciones, y que no es simplemente si baila o si a nosotras nos gusta bailar o si nos gusta hacer twerking. Hay que ir un poquito más allá. Bye. ¿Todo esto lo hace por satisfacer el imaginario sexual del hombre cisetero? ¿Lo hace por los demás o lo hace por su propio goce? Y aquí, nuestra querida Bad Gyal, pues responde ella sola, no tenemos que hacerlo por ella, y ella contesta con un rotundo no. Ella es un ser que siente placer y lo quiere sentir. Es más, su manera de presentarse como mujer fuerte y decidida causa más recelo que placer entre los hombres. Ojalá, además de Bad Gyal, más mujeres trans, más mujeres racializadas se muestren frente al mundo como seres que gozan. Lo afirmamos nosotras, pero es que lo dice también Bad Gyal. Adelante. Creo que estamos como en el mejor momento para que cualquier mujer se pueda expresar de la forma que sienta. ¿Qué es eso? Lo que más le incomoda a un hombre, ver una mujer haciendo lo que le da la gana, que no sigue su canon, ¿no? Porque al final el lesbianismo entre mujeres, pues si ven dos mujeres flacas, blancas, con la belleza que esperamos de una mujer dentro de la sociedad, pues sí que es mucho más aceptado que en cambio se ven a una mujer trans besándose con una mujer negra, queer, dominicana, y me muero de ganas de que muchísimas más se atrevan a ver mujeres como Tokisha, como Villana, como tal, que no les da miedo seguir haciendo lo que les apetece, aunque luego las revienten a palos y las juzguen. En las canciones de Bad Gyal se baila, se goza y se folla, Pepe Sónicoa. Pero es que se folla sin parar. Quiero decir, hay pocas canciones de Bad Gyal en las que no se esté follando. Lo cual antes pues hablábamos aquí, ¿no? Pues que qué envidia, la verdad, pero bueno. Pues sí, y te contaba que en este repaso de todos los vídeos de YouTube que me ofrecía sobre Bad Gyal, en la revuelta, se llevó el premio a la que más folla. En la pregunta de cuánto folló el último mes, pues tuvo una semana de mucho placer con un chico que le pone un montón y pues 4 veces al día. Pues toma ya, también te digo, yo no sé si tengo tanto tiempo también, ¿eh? O sea, así como en mi vida no habitual, como para 4 veces al día tampoco sé si me da, ¿eh? Ya, ella debió dejar el estudio un poco apartado. Y dijo, venga, es el momento. Hay que aprovechar. Que luego esto me da para 3 discos. Cada una de las posturas que estamos haciendo me da para 3 canciones. Eso es verdad, para sacar material. Para sacar material. Era su manera de inspirarse. Bueno, hablar del placer que se siente en el mundo del sexo siempre ha sido algo muy masculino. Que lo haga una mujer sin palabras correctas. Sin que promulgue el sexo correcto, ¿no? El desde la ternura, la afectividad, bli, bli, bli. Bueno, pues es rompedor, ¿no? Porque ya sabemos que lo que le gusta a ella es que le den duro. Y ella lo dice claramente. Y aquí viene la típica de, pero lo hará porque al otro le gusta hacerlo duro, porque a ella le gusta hacerlo. A ella le gusta hacerlo duro. Ya está, ya está. Punto. No tiene nada más que decir. Punto. Y hay algo en todo esto que incomoda y que la gente parece que algo tiene que contestar cuando una mujer dice que le gusta duro, que no tiene nada que contestar. Y si incomoda, pues lo escucháis otra vez hasta que os deje de incomodar. Efectivamente, así que bueno, ¿la escuchamos? Pues vamos a escucharla porque aquí con Mike Towers, el festín que se pega en nuestra base. Yo te tengo alocao, cuando se te para porque me ha pensado. Dime si tú así con otra conectado. Él come dos veces porque come callao. Fumándome en porro, él me besa toda. Antes de mojarla, se come la torta. Su plato favorito, soy quien se le antoja. Él no se me agota y quiere más, más. Y tú, tienes el tamaño que y yo. Soy lo que te conviene, si estoy encima de ti te viene. Y tú, qué cachonda que me tienes. Lo que te gusta es cuando del cuello yo te agarro. Qué cachonda me tienes, y a mí la metáfora de se come la torta antes de mojarla me da para pensar varias cosas y no me acabo de decantar por ninguna. No hay que decantarse, valen todas. Puede ser, cada día elijo una. Ella tiene 4 al día, así que cada una de esas pues pudo haber pasado algo con la torta. Y bueno, el caso es que de nuevo ella lo politiza, es decir, no tenemos que añadirle nosotras el marco porque parezca que estamos aquí contextualizándolo todo para que la propuesta de Bad Gyal entre dentro de nuestros esquemas. No, es que ella es la que da ese marco, muchas veces fuera de sus canciones, muchas veces en la entrevista, y lo dice muy clarito. Aquí la vamos a escuchar con Javier Zurro, que es periodista de cultura del diario, y mirad lo que habla en torno al placer. Sí, o sea, bueno, tampoco me siento, wow, soy la revolucionaria, simplemente me siento yo, no tengo por qué limitarme a no hablar de lo que quiera hablar, ¿me entiendes? Y qué bonito es que una mujer pueda hablar de eso. O sea, pobre la mujer que no disfrute de eso. Les deseo a todas las mujeres del mundo que disfruten de su sexualidad y que se gocen a sí mismas. Y con todos estos frentes que os hemos dicho, con toda esta vanguardia encarnada, pues cerramos esta presentación pudiendo decir que sí, que Bad Gyal es compa. Una compa buenorra que mueve el culo como nadie. Todo eso es Bad Gyal, sí. Ahí estamos. Y algo que nos hemos encontrado, que va a ser la perlita, el broche con el que vamos a querer cerrar su presentación, es que con 23 años, en una entrevista en Buenismo Bien, aquí tenéis a Bad Gyal hablando de sus compañeros manteros, de basta de represión al colectivo mantero y de basta de desahucios en una ciudad cada vez más desangelada como es Barcelona. A ver, yo tengo muchos amigos y amigas que son de fuera, entonces yo sé lo que es estar aquí y no poder trabajar, y estar aquí y tener que hacer otras cosas para poder vivir. Y yo sé lo que es la frustración, la tristeza, la inseguridad que viven. No lo sé de primera persona, pero lo sé porque lo he visto en personas que quiero. Entonces, era para mí un pecado no meter mano y no pronunciarme y no hablar, porque es que es algo que vivo en el día a día. Lo chungo que es para una persona que lleva muchos años aquí, muy chungo para tener cualquier oportunidad de trabajo. Y encima nos vamos a quejar de que se ponen ahí donde pueden a vender cuatro cosas por las que ven medio duro. Pero al final con los desahucios es lo mismo. Yo al final en mi barrio hay muchísimos desahucios y no me parece bien, no me parece bien que Barcelona sea una ciudad de prioridad para los guiris, de que primero que los alquileres sean para ellos y luego, no, tío, hay que poner límites. Aquí la gente, y yo ahora porque me va bien la vida, pero cuando yo empecé, a mí me costaba mucho pagar el alquiler de mi piso. Y no nos enrollamos más. Ahora sí, puesto todo el contexto, vamos con su música. Puesto todo el contexto, ya sabemos que Bad Gyal es lugar seguro. Sí, así que vamos con un temazo que muestra un poco la diversidad de la propuesta musical que nos trae nuestra artista estambre. Vamos con Los Sufridos y Bad Gyal, Duro de Verdad, parte 2. Infierno, fui demasiado demonia. No fue como te imaginaste, no me ha ido tan mal. Ahora tengo más tiempo pa' hacer coro con los panas. Ando duro todos los fines de semana. No guardo luto, la loca se desacató. Activé todos los chulitos que tenía en el line-up. Y que tú seas una cárcel pa' yo estar haciendo este tiempo. No lo que ande duro. Marihuana. Lo que me atrasa aprendí que no me gusta. Y ya no pienso sentir que es mi culpa. Nuestro quedó atrás, cambié de ruta. Duramos menos que el carbón de una juca. Ando chuki en una movie y se llama No Me Apecho. No chanceo, yo la doblo y por ahí sigo derecho. Estoy anestesiado, ya no siento. Ando en mi carro, no me voy en sentimiento. Te la estaba viviendo de púntate un vivo por U. Manita suelta, eso ya te di tu luz. Púntate un vivo por U. Pa' tu infierno fui demasiado demonia. No fue como tú imaginaste, no me ha ido tan mal. Ahora tengo más tiempo pa' hacer coro con los panas. Ando duro todos los fines de semana. No guardo luto. La loca se desacató. Todos los chulitos que tenía en el line-up. Ni que tú seas una cárcel, pa' yo está haciéndote tiempo. Uno lo que anda duro de verdad. Dando banda, yo tengo un super talento. Ando duro de verdad. Ando duro de verdad. Uno lo que anda duro. Que piensan que no haces nada, ¿sabes? Te plantas ahí, cantas y ya se acabó. Que solo te maquillas, te vistes, mueves el culo y ya está, y no haces nada. Y que porque tus canciones hablen de temas más banales y tal, y sean de disfrutar y de fiesta, tú eres una tonta, no eres inteligente, no tienes ni idea, entonces pienso yo, qué tontos ellos, qué limitados mentales ellos. Bad Gyal, Kardashian. Hola, Nicki. Lo ponemos friki, lo ponemos mal. Con nosotros locos se ponen. Y cuando llegamos las copias se van. Con la Nicki y la Badial, enamórate. Este rango de mujer hoy tú vas a probar. Yo que rompo todos los temas, tú colócame. Y es mi amiga, a ti tu amigo, nos vamos a llevar. Son la Nicki y la Badial, enamórate. Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo. No pedimos ni permiso ni perdón. Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todo. Pepe Sónico, mi amor. Con la Nono Sónico y el Pepe Sónico. Desenróllate, madeja. Yeah, yeah. Bueno, estábamos aquí experimentando. No tenemos autotune, pero. No, el, pero vamos a tener. Luis Sónico, a que pedirte que digas nuestros nombres con autotune. Nos estamos quedando fuera. En fin, en fin. Bueno, Pepe Sónico. Vaya madejita que nos traemos. Con todo el dembow a tope. Bye, bye, con todo el power. Bueno, bueno, estamos aquí moviendo el culo y vamos a seguir moviendo el culo. Y protestando, por supuesto. Y vamos a ir con otra mujer artista maravillosa que tiene colaboración con nuestra querida Badial, que es la canción que, bueno, que está de fondo. Claro, pues es que ya lo ha dicho. Ahí tenemos aquí a la Nicole. ¡A la Nicki Nicole! Pues Nicki tiene 24 años, ella es de Argentina y ascendencia italiana. Es cantante y compositora y sus estilos musicales se mueven entre estos tags por los que vamos a estar girando a lo largo de esta madeja, ¿no? El R&B, el hip hop, el reggaetón, el pop urbano y bueno, también vamos a hablar de freestyle. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Nicki Nicole, la fama empezó cuando sacó el sencillo Guapo Traquetero y en cuestión de horas logró millones de visitas en YouTube. Y en 2023 colaboró con Badial para lanzar Enamórate, que habla de empoderamiento de las mujeres y de la autovaloración. Ya sabéis que siempre hilamos fino en nuestras madejas. La colaboración de Nicki Nicole le hace artista con derecho a pertenecer a esta madeja y vamos a escuchar cómo se lo montan estas dos artistas. Mal, con nosotros locos se ponen y cuando llegamos las copias se van. Con la Nicki y la Badial, enamórate. Este rango de mujer hoy tú vas a probar. Yo que rompo todos los temas, tú colócame. Y es mi amiga, a ti tu amigo, nos vamos a llevar. Son la Nicki y la Badial, enamórate. Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo. No pedimos ni permiso ni perdón. Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todo. Enamórate, hipnotízate. Te erizo la piel, dime que... Bueno, y vamos a ahondar un poquito más bueno, pues en la persona de Nicki Nicole, ¿no? Y en este sentido nos gustaría hablar de dos frentes de lucha, pues bueno, que han sido un poquito los temas que más nos han llamado la atención. Sí, ella los suele sacar. Por un lado, ella habla de cómo le afecta, de cómo vive el hecho de ser un referente mujer en el mundo del trap, qué responsabilidades también adquiere al ser referente. Y por otro, una reflexión crítica que ella trae en torno a las redes sociales. Vamos a ir poco a poco. A ver, no, Sónico, sobre la primera. En una de sus muchas entrevistas, comenta que se siente muy orgullosa por el lugar de referente de freestyle y trap, que tiene. De hecho, muchas mujeres se le acercan y le han comentado que se sienten, pues bueno, más acompañadas, se sienten menos solas al saber que hay mujeres ocupando un espacio, mujeres jóvenes, argentinas, en el mundo de la música urbana. Bye. Y ella misma dice, adoro ser referente para las chicas más chiquitas y cuido mucho cómo soy como persona y cómo hablo al público. Muchas chicas ven mis fotos en las redes sociales y me dicen, yo quiero ser como vos. Y no saben que detrás de esa foto hay un montón de luces, de maquillaje, de peinados y de poses. Y aquí Nicki Nicole trae una idea que nos parecía muy interesante, porque claro, por un lado ella ve la importancia que tiene el uso de redes sociales para visibilizar que está ocupando un espacio en la música urbana. Y al mismo tiempo es consciente de que esas redes sociales están llenas de trampas, llenas de, bueno, de modelos, imágenes, físicos que no son reales. Y en esa contradicción ella se mueve y a la vez desarrolla su discurso que nos cuenta Nono Sónico. nos cuenta en Instagram, hay un montón de estereotipos, pero somos personas y ninguna somos perfecta. Hay que valorarse como una es y quererse a una misma. No hay que olvidarse que lo tuyo es buenísimo y es único. Pues bueno, esa irrealidad de las redes sociales y esa manera de visibilizar el espacio que tienen las mujeres en el mundo de la música urbana entroncan también con la lucha por la visibilidad en general de las música de las mujeres artistas. Nunca faltaron mujeres, sino gente que las vea. En otra entrevista, Nicki Nicole nos cuenta. No solo estoy en este lugar por mí, sino por todas las que vienen después de mí, para que estén tranquis, para que puedan vivir su lugar y saber lo que valen. Cuando me preguntan qué es llegar, yo digo que es esto, que la gente pueda disfrutar mi música. Claro, y al hablar de Nicki Nicole y nosotros que ya la hemos conocido prácticamente siendo una estrella, ya siendo una referente, todo este discurso que ella tiene en torno a la responsabilidad como referente, que no sirva para olvidarnos del camino duro que le ha costado llegar al lugar hasta donde está, porque no lo ha tenido nada fácil. Ella viene de una familia humilde, viene de una familia de barrio obrero, y no siempre le ha sido fácil encontrar su espacio. No, ella, por ejemplo, lleva en el cuello tatuada la palabra bullshit. Y sobre este tatuaje comenta en una entrevista que cuando era más joven sentía que tenía que encajar y que estaba en espacios que no la hacían feliz porque no cumplía con los estereotipos, roles y demás que se le pedían, ¿no? Entonces, cuando ella hace 18 años y su ama le da como el permiso para poder tatuarse, dice, ahí que voy, y se tatúa esta palabra para recordarse a ella misma y al mundo que ella decide quién es. Toma ya, porque ese bullshit es una palabra que le dirige a las demás. Eso es una palabra que quiere decir iros todo el mundo a la mierda, porque yo voy a ser quien yo quiera ser y nadie me vais a decidir por mí, ¿no? Ni me vais a decir que yo estoy mal o que algo en mí está mal porque no cumplo con lo que se supone que esperáis de mí, ¿no? Uh-huh. Vale. En otra entrevista, Nicki Nicole hablaba de que está harta que se le empareje constantemente con gente, en su mayoría hombres, precisamente además cuando ella es abiertamente bisexual, pero parece que esa posibilidad no cabe en las mentes de muchas periodistas. Y en las propias redes sociales comenta, no quiero novio, quiero estar soltera y jugar a los Sims, estando ya completamente harta de tanto machismo que parece que una mujer no puede vivir si no está emparejada. Bye, está un poquito hasta el coño, o sea, así, en general. Esta también se quiere ir al monte a fumarse su porrito de marihuana como Bad Gyal. Eso es. Bueno, es más, yo creo que se quieren ir juntas, efectivamente, ¿no? A fumarse el porro al monte. Y muy bien, nos parece estupendamente, oye. Y bueno, pues después de conocer un poquito más a Nicki Nicole y a su lucha en contra de la violencia de género, en contra del machismo y en contra de las injusticias sociales, pues vamos a escuchar una de sus canciones. Vamos con Nicki Nicole en estado puro. Vamos con Mala Vida. Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un flow bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe, yo respeto, pero nunca olvido. Tarde, siempre tarde, yo lo siento. Le molesta todo lo que rondo. De evoluciones no caigo en eso. Yo no quería que caiga preso. Regalito a la mamá un par de billes, pa' que se lo use y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. Dime tú si me vas a amar. La mala vida que me persigue. Los tiempos están cambiando y nosotros también. La calle está viendo, guiándome. Ni olvido ni perdono a lo que fuiste ayer. Me persigue. No puedo salir. Me persigue. Fue mala vida, mala, mala. Quería más de mí pero no le di nada. Esta monastic curtiendo estrada, rompiendo tarima como si nada. Lo hacemos igual, gore. Tenemos el peso en el pecho y aunque duela adentro lo hacemos igual por los tiempos. Tiempo bueno, tiempo en fin. Tiempo malo que pedí. Fucking mala vida, te escupo la fe. Acuérdate de mí cuando me veas, no compro fake. Los fucking vis-a-vis me tienen si de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. La mala vida. Música en contexto. Baby girl, tengo una historia pa' contarte, pero que yo solo sé. Let me know, dime si hay amor de tu parte, no soy lo que conoces. Bebé, no diré nada, de la ciudad yo escapaba. Aquí en la isla relajada, lo enrolaba, él me besaba. Yo tu angelito me pongo a volar, te mando como si fuera rasta. Se te nota, ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas. Ven, ven, ven, my ven, nadie toca mi yal. Ella quiere un río local, stop. Algo diferente, algo espacial. Bueno, Pepe Sónicoa, ¿que seguimos desenredando esta madeja o qué? Pues vamos a seguir, Nonosónicoa. Y fíjate que al prepararla nos dábamos cuenta que en un inicio decíamos, venga, la madeja de trap, vamos a darle a esta música urbana. Y desde luego el trap está, y fíjate que ya está ahí, el fondo está duro, duro. Pero, pues también es una madeja muy ligada a los barrios, porque la palabra barrio sale en todas las paradas, desde Vilassar de Mar, y ahora nos vamos a La Boca, en Buenos Aires. Bye, y hacemos una nueva parada para traeros, bueno, a un artista que no solo ha colaborado con nuestra anterior parada, con Nicki Nicole, sino que también se marca un dueto, ¿no? Tal y como estamos escuchando en esta canción que tenemos aquí de fondo, con nuestra querida artista Estambre. Querida comunidad Sónicoa, llega el momento de presentaros a Trueno. Luis Sónicoa, sube el volumen. No me canso tarde. Tengo lo para vos, mami, so arte. Tiene un don, prende un blunt, ya ni comparte. Mami, yo tengo una historia para contarte. Pero es de a dos, mami, so parte. Con poquito puedo enamorarte. Cuando te pito a ti, tú me gustaste. Bailando no evito pegarme. Con los demás no logro conectarme. Llevamos una madeja que no supera la treintena. Bad Gyal, 28 años. Nicki Nicole, 24. Y ahora, al loro con Trueno, que tiene 23 años. Bye. Y bueno, antes comentábamos, ¿no? Que, jolín, que qué chulo también traer esta generación tan jovencita, pues porque, ostras, encima con toda la que, ¿no? Con todo este frente fascistorro que tenemos, muchas veces también el neoliberalismo habla mucho de no, porque esta juventud, ¿no? Para meternos ahí también mucho miedo. Y jolín, esta juventud también tiene cosas súper bonitas, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues aquí traemos una serie de artistas súper jóvenes que mueven el culo, estupendo, igual que el resto, pero que también luchan, ¿no? Y esto está súper bonito. Pues bueno, en el caso de Trueno, tras mostrar su talento en el mundo de los freestyles, ganando varios torneos a nivel nacional e internacional, le empezó a interesar, o más bien hubo gente que le jaló hacia el mundo de la industria musical. Bye. Bueno, este artista, Trueno, nos trae y está bien curtido de las calles de Buenos Aires y viene de la mano de Bizarrap, con quien consiguió el impulso que necesitaba para que las discográficas, bueno, pues creyeran en él. Qué casualidad que, bueno, pues Nicki Nicole también participó con Bizarrap y también fue un poco el que impulsó también su carrera, ¿no? Sí, al loro, porque Bizarrap, bueno, pues a lo mejor nos viene a la cabeza las colaboraciones con grandes artistas, pero en general no tira de artistas pesos pesados, sino que al revés, sirve de plataforma a nivel internacional para muchas artistas de la escena local, fundamentalmente argentina. Sí. En el caso de Trueno, bebe su estilo del hip hop de los 90 y se siente hijo de todo aquello que pueda ser englobado dentro de la música urbana, ya sea spoken word, ya sea trap, sea reggaetón. Él mismo soltó en Twitter: el trap es el nuevo rock and roll. Y bueno, pues aquí se montó una polémica de la hostia. Se le arrojó encima, pues bueno, pues todo el clasismo cultureta que piensa que una Nicki Nicole, pues bueno, nunca se va a merecer el mismo respeto ni la misma admiración que unos Led Zeppelin. Sí, cuando suena música urbana, fundamentalmente hecha en barrios y en Latinoamérica, siempre hay alguien que dice: quita esta mierda de música. Sí. Bueno, al hablar del trap, Trueno defendía que la música es nuestro medio de expresión, nuestro medio de protesta y a la vez de diversión. El trap, en concreto, es nuestro medio de comunicación en esta sociedad para decir lo que queremos y la manera en la que queremos. Bye. Trueno tiene 3 discos y los 2 últimos tienen su propio sello discográfico. Y el segundo, bueno, pues el segundo pues ha enamorado a Pepe Sonicua. Es que esto es así. Sí, se llama Bien o Mal. Y bueno, pegó Trueno un golpe en la mesa, porque tras todos estos debates, además daba la sensación de que Trueno, que está más pegado al freestyle, al hip hop, parece que tenía como más respeto porque el hip hop va más ligado a la lucha, a la denuncia, y sin embargo él ha hecho colaboraciones con Bad Gyal, con Nicki Nicole, explorando también esta parte del trap, más del perreo, de bajar al suelo y demás, y él quería romper en este disco con esa dualidad que parece irreconciliable entre la celebración y la protesta. Bye, eso nos pasa mucho, ¿no? Pero es que si no puedo bailar no es mi revolución, si es que esto es así. Total. Y bueno, en esta dualidad es que se reencuentra en el trap, porque efectivamente el trap es unión de lucha y de celebración. Pues bueno, en el lado del mal tiene Fuck el Police, denunciando la represión estatal. Dice: no nos callan ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Tierra Santa, junto a Víctor Heredia, en un himno por Latinoamérica al más puro estilo residente. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. O en el tema Argentina, junto a Nati Peluso, animando a las bases a revolverse frente a una sociedad que comenzaba a upar a Milei. La sangre de la tierra no la compran con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, esto es hip hop, va de en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Y bueno, en la parte del disco, en el lado del bien, en el lado de la celebración, en el encuentro entre vecinas del barrio, pues tenemos temazos como el que os vamos a poner. Vamos a poneros Dance Creep, que es una de las canciones más escuchadas de esta parte de celebración del disco. Y en concreto una versión en directo. Es una versión que grabó la propuesta de Tiny Desk, que seguramente conoceréis, que son estos directos con una banda amplia que se hacen pues generalmente en una cafetería, en una biblioteca pequeña, y que en el caso de Trueno, él quiso hacerlo en el barrio de Boca, pues como no podía ser de otra manera, en el barrio en el que él creció. Así que vamos con Trueno y su Dance Creep en directo en el Tiny Desk. Yes, I'm again. Esto es el barrio de la Boca, Pai. Desde los conventillos. Para Tiny Desk. Y esto dice así, un gusto. A mí en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Y tu número ha contado Ñeri, fo. Ya tú, sabe, sonando en los bares, guay, you tina pare. Que la avisen a los sellos para que se preparen, ha. Porque la calle pide salsa, compa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonario quiere comprar mi esperanza, ja. Ni con 50 millones les alcanza. ATR pido, gangsta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Ha. A mí en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es condado, ñeri. Mami, el vocero soy yo. El mundo entero me oyó. Quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. Mm-hmm. En la cima no hace frío, no drama, solo sé yo que me llama nigga, dejo pa' mañana, ok. Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Yo, pobre competencia, trueno ganas sin ganas. Yo, viajo por América, la Panamericana. Ok, ok, yes, yes. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. Fo, en el guero soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance grip. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Y tu número condado. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance grip. Del barrio La Boca, papi. De los comentillos. El barrio está de fiesta. Let's go. Mover el culo, a mover el culo. Mover el culo, a mover el culo. Mover el culo, a mover el culo. Párame eso, Pedrito, párame eso. Démosle más rápido. Más rápido. Más rápido. Laurogeita hamazazpi irratian. Madeja sonikoa. Porque ese blon no acabó de quemar. Mientras yo lo muevo me van a animar. Y todos los tigres van a mirar. Bad cat. Bueno, bueno, mi lechita, mi espalda. Yo creo que te tocó. Más pega de España. De España. Me tiene moviendo el culo con el tempo. Sale solo, baby, el bajo. Querida Nonosónicoa, están sonando unos ritmos que hasta ahora no habíamos explorado en esta madeja. Esas bases que estamos escuchando por detrás con las que juega nuestro artista Stambra, ¿a ti a qué te recuerda? Pues a mí me suena a Jamaica total, la verdad. Pues por ahí quería llevar la madeja, Nonosónicoa. Porque querríamos aprovechar esta parada para conocer un poco qué tiene que ver el trap con los ritmos jamaicanos. Y así vamos dotando al trap de más capas, de más complejidad y no solo de esa primera imagen que quizá nos viene a la cabeza. Pues por lo visto tiene más de lo que tienen más relación de lo que parece, ¿no? Porque es que el dancehall forma parte de las entrañas de la música del trap. Y eso Bad Gyal lo ha dominado desde el principio de su carrera. Mirad lo que cuenta nuestra artista Stambra al comentar cómo fue el proceso de creación de esta canción que tenemos detrás junto al jamaicano Tommy Lee. Y supe desde ese día, sí que supe que tenía que, si alguien se metía en esa colaboración, tenía que ser un artista jamaicano. Por lo tanto, los jamaicanos, el dancehall es en patuá. Eso es así. O sea, por eso yo también digo siempre, yo no hago dancehall, yo no. El dancehall lo hacen los jamaicanos, se hace en Jamaica y se hace en patuá. Luego en Panamá también se ha hecho dancehall, pero el dancehall original viene de Jamaica y se hace en patuá, que es el idioma que se habla en las calles de Jamaica. De hecho, Tommy Lee estaba preso cuando grabó esta canción y me mandó unos audios por WhatsApp. Hicieron todo lo que pudieron a nivel de ecualización y de mezcla, pero no es lo mismo, obviamente, grabar en un estudio con un micro bueno que te manden unos audios desde una cárcel en Kingston, ¿sabes? Y recuerdo con Mac que yo le decía, por favor, sácame más brillo a la voz, necesito la voz más presente, ponme la voz más delante, que tenga más brillo, no se escucha bien. Y él me decía, hermana, ¿tú te das cuenta que estamos trabajando con unos audios de WhatsApp que vienen de la prisión de Kingston? En plan... Pero esta no fue la última vez que Pal Dial se acercó al dancehall. Y es por eso por lo que os vamos a presentar a nuestra siguiente parada. ¿De quién hablamos, Pepe Sónicoa? Cadenza. Oh, yes. Cadenza es Oliver Rodigan, un productor inglés que lleva el dancehall por sus venas. Es que Oliver es hijo de David Rodigan, que es un legendario DJ británico especializado en reggae. Y esto le dio una conexión directa con la cultura jamaicana y el sound system desde muy joven. Además, sus gurasos apostaron porque él estudiara música, digamos, de conservatorio. Entonces, toda esa formación clásica, junto con los ritmos jamaicanos de dancehall y sound system, pues han hecho de él el poder crear, poder producir de esos temas de la forma tan redonda que lo consigue. Y como decíamos, ha colaborado con Bad Gyal en la canción Más Raro, pero también con Mia, con Georgia Smith, Kano... Es un poco como que Cadenza es el referente al que cualquier artista tendría que acudir si quiere que el remix de su temazo tenga ciertas influencias, cierta atmósfera jamaicana. Y no vamos a darle muchas más vueltas. Vamos a escucharle ya, vamos a ver cómo trabaja Cadenza. Bye. Y vamos a ir con el tema que hizo junto a Georgia Smith y Dre Island. Thank you. entzun eta gozatu. Bueno, Pepe Sonikoa, ja gure madejaren azkenengo geltokia ingo du. Bai. Bai, eta, bueno, ba, azkenengo geldialditxo hau egiteko, Bat Gialen familiera joango gara. Bai, hain zuzen ere, Bat Gialen aizpa bat ezagutzera joango gara. Bai. Muska. Muska, muska dauko izena. Eta, jode, egia da, zenbateko kreatibitatea eta zenbateko artista familia baten. Pasada bat, da, bueno, ja Muska pizkanaka, ba, bueno, berak ja badauka, bere bai, izena. Bai, bere lekua eta bere, bai. Muskaren izena, benetako izena da Irma Farelo, txikitatik trompeta jotzen ikasi zuen eta bere abesti propioak ere sortzen hasi zen. Bai, lehenengo abesti hauetan, nerabezaroen gogoetari buruz hasi zan idazten eta orain bere hitzetan hago musika nostálgica y triste sobre mis experiencias. Es una manera de autoterapia. 17 urterekin bere lehenengo abestia argitaratu zuen eta orain 20 urterekin bere lehenengo diska argitaratu du. Sexy sensible izena daukana. Bai, ezin dugu ahaztu 20 urte ditzula. Bai, pasada bat. Azkenean oso gaztetsua da. Bai. Bia, kasi ziren supergazte, eh? Bai. Bere lehenengo diska horrelako adina zeukan. Bai. Horreatik, ez que zelako artista familia. Bai. Matxu maitia. Bai, eta, bueno, Muska, ba famatua egin zan eta bere lekua topazun, 2008 baten, Reskla abestearekin. Katalaniera, singeleraz eta gazteleraz abesten du eta rap eta reggaeton artista da. Ez dakigu zergatik agian zerbait entzundu beretzean. Heldu zitzaion zerbait, bai. Horren susmoa daukagu, baina ez gauz bat ere ziur. Baina, bueno, bere estilo propioa defendatzen du naturaltasun handiarekin. Bai, eta naiz eta pertsona askok ezan bere fama edo musikan bere lekua topatzeak, ba bere aizparekin zerikusirik daukon, berak dino, bere kabuz bilatu egin duela leku hori, ezta? Osea, desvinkulatu nahi egin duela bere aiztiagaz, ez gaizkera ematen dutelako, baizik eta bueno, bakoitza bere estiloan eta bakoitza bere lekue. Bere hitzetan, kanto al amor y al desamor entre mujeres, bera lesbiana da eta LGTBQA pluseko kolektiboaren referentea ere da. Bere hitzetan, yo como mujer canto a mujeres porque me gustan y simplemente es una cosa supernatural, pero creo que así no se suele hacer mucho. Eta dino be, soy lesbiana por encima de cantante. Egindako elkarrizketa baten komentatzen du, no he tenido que enfrentarme a la homofobia gracias a nacer en un entorno en el que la actitud señalada es quien es el homófobo y el homófobo es el tonto del grupo. He sido muy privilegiada. El referente LGTBQA+ izatearen inguruan, berak dio, Kataluniarekin bezala ez zuela emakumei buruz idazten akto politiko baten moduan, baizik eta naturaltasunagatik. Halere, bere hitzetan, me han llegado mensajes de chicas que gracias a mis canciones se sienten más confiadas para salir del armario. Si puede ayudar, creo que es maravilloso. Kataluniakoa da eta bere hizkuntza defendatzen du irmo. Las lenguas son la cultura de nuestro país. Si buscas prohibir algo tan identitario y propio, la gente se revela y lo reivindica. Berak komentatzen du, ba, lehen esan dugun moduan, ez da? Bera, etzuela katalaneraz abesten hasi intzientzia politiko moduen, baizik eta ba, bere egunerokotasunean dagoelako, ez da? Eta bere isketan, las cosas naturales acaban siendo también actos políticos. Errepikatuko dugu esaldi hau. Pentsatzen dugulako, ba, esaldi horretan dago bere filosofia guztia, ezta? Las cosas naturales acaban siendo también actos políticos, ezta? Pasada bat. Bueno, Zein polita be olako esperientziak entzutea, benetan. Badirudi esparru seguruak ere daudela eta gazteriaren artean badaudela matxismo eta homofobiaren aurrekari gazteak ere. Bai, eta aurrekari potenteak, ez da? Osa, lehen komentatzen genuen hemen, bueno, ba, ia da, neoliberalismoaren eta ultraderetzaren ezakite nola zan, irrupsinoarekin, ba, bueno, gazten portxentai handi batek, ba, diskurtso hori erosi egin duela eta, bueno, ba, oso matxistak, oso arrasistak, eta baina bebai dauela portxentai bandoen gainera, gure belaunaldiaren asko ze aurreratuta dauzela, ez da? Osa, ia, naturaltasun osoz bizitzen dituzela gauza batzuk, ies komo, ostias, zein ondo, zein ondo, horregatik bebai ekarri nahi genuen artista hau eta artista honen esperientza, bai. Super, eta gainera, ba, bere familia da. Bai, bai, bai, gainera familikidea. Hilada perfecta. Bai. Bueno, jango gara muska entzutera. Bai, sembla mentida. Tinc les coses que em vas dir. Tinc les coses que no em deixen dormir. Dos besitos sempre després de fer-ho. Quan ho fem no exagero. Busca, ja, ja, ja, un reggaeton amb violent. Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius. Sembla mentida que de tu m'arribi males nius. Sembla mentida que tu perdoni si em somriu. Estava ben guapeta quan tu m'estimaves. Ara ho estic només de vegades. Quan em veu una altra gata i entra al segur i m'atrapa. I és que baby sempre he sigut jo la loca. També la que somreia però estava rota. La que se't despista si la nena bota. I la que si mira se li cau la gota. Em va dir mosca jo et cuidaré de per vida. Jo pensava bebé que estaves feta a mida. No tinc temps per merdes, tinc la música que em crida. Sembla mentida, sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius. Sembla mentida que de tu m'arribin males nius. Sembla mentida que tu perdoni tot si em somriu. Fuiste like las demás y tot ha anat massa fast. I és inevitable preguntar com estàs. Tinc les coses que em vas dir. Tinc les coses que no em deixen dormir. Que no em deixen dormir, tot ho fan negatiu. Com fora del niu, tu ho entens quan ho veus. I bé, espero que tu tornis encara que sembli mentida. Que encara em cregui tot el que em diu. Que em posi tonta si tu m'escrius. Sembla mentida que de tu m'arribin males nius. Sembla mentida que tu perdonis tot si em somriu. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia amets egiten duen irratia. ¿En qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos. ¿Con todas ustedes? Novedades artistas sónicoas. ¡Y tutti frutti! Aguazen diarikatzen Komunetan sartzen Gien izpiura begiratzen Horiak guaginen sonikoa. Gabonan ez sonikoa eta zure nobedadeak. Bueno, zelako made hacker, dantzagarri, hasta dance floor, ekarri dozuen maitiak. Nono sonikoa, pepe sonikoa, topera. Joder. Bueno, fiebre guretzat eta esango genuke gure entzulentzat, ba, gure dantza playlist guztietan daude, ez? Baina, aurten ja aldatuko dugu eta jarriko dugu beste tema raker bat. Oi, oi, oi, oi. Bueno, zerekin etorri zara? Bueno, ba, nola bukatu dugun muska eta bat gial aizpekin, basan dut, ba, venga, jarraituko dugu aizpekin. Eta ez dakit gogoratuko duzun, baina gure Tomasa del Real... Desde Iquique para el mundo. Oh, yes, como olvidarnos. ba, Tomasa del Real eta Camila Moreno Madejan, larrabetzun bukatu genuen. Bai. Larrabetzuko autotune, trap eta reggaeton munduak investigatzen. Eta horrekin gatoz, gaurten ere, Bakatxalin, Ane Barzena Aizpak eta Javirekin bueltatzen gara. Jota Martina! Oso ondo! Bueno, ba, aurkeztu genituenean, aurreko madejan, ba, hasieran zeundela gogoratzen dut, oraindik eta, bueno, zuzenekoak, ba, iaia eman barik ze pandemian geude. Pandemia. Talde hau pandemian hasi zen haien proiektua, baina bueno, urteak pasatu dira eta hori da Luisonikoa. O sea, hori izan zen 2021ean, baina claro, gaur egunera arte, ba ginutena da izan da EP sencillo asko atera eta ez da izan 2024garren urtera arte haien lehenengo albuma atera dutela, Negu Gorri albuma. Satza Jauregi artistarekin videoclip oso potenteak egin zituzten, haien jaio naiz baina... Jaio naiz baina, zein da nire lekuan. Bai, erabili dugu gure kortinientzako, larrogita masazpirratian. Bazkideak izateko. Bai, gero Anariren efemerideak kantuare bai bertzenatu dute, tema raker. Katakrak 10. Urte horreneko LP-an ere bai parte hartu zuten eta zuzeneko kontzertu asko eman dituzte. Ni lehenengoz bai ikusi nituen izan zan Nazafesten, kuña publicitaria total, Nazafest da Mungian egiten den festival autogestionatu maravilloso bat, San Juan gauaren asteburuan eta hor egon ziren. Toma, bai. Ni ez naiz egon. Ez egia da, ez gara elkarrekin joan. Ni ego naiz azkenengo bi urtetan eta egia da ez dela egin egiten den ermitan, euria egin duelako, eta egin da Arrietako frontoian. Baina, bueno, osea, super gomendagarria festivala, gora festival autogestionatuak. Gora, urte honetan apuntauta, venga. Bai! Bai. Ba, horrekin gatoz, nobedade hoiekin, Negu Gorri diskarekin, haien hitzetan, J. Martinaren hitzetan. Naiz eta Negu Gorri deitzen den, eta garai ilun bati egiten dion erreferentzia, kolore gorriarekin eta musikari eman dizkiogun soinu dantzagarri eta indartzu horiekin, bestelako tonu hori eman gura izan diogu. Negu Gorri kantak esatun duen moduan, geratu zaitez nirekin mesedez. Antolakuntzarako eta aldarrikapenerako deia da. Esperantza santzu hori ikusten da diskoan, eta miseria honi guztiari aurre egiteko esperantza ere transmititu nahi dugu. Jota Martina. Esku Burdin. Pero una oñeta ezin egari egin itxaso hauetan ta eskua gora ez dut ezer egin. Agora estou a zerar e não há checking. The Shins. ¿Los conoces? No. Tienes que oírlos. Te va a cambiar la vida, te lo juro. Oh, perdona. ¿Crees que podrías escucharlos al mismo tiempo sí, que rellenas sí, eso? Sí, creo que sí. ¿Sí? Vale. Canciones que nos cambiarán la vida. ¿O no? Me deja Sónico. A tu disfrute la frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras, raja sandía. Tenemos cool que no hay chía. Tutti frutti. Gabón, tutti frutti, maitiak. Gabón, Luis Sónicoa. Gabón, Pepe Sónicoa. ¿Qué tal has estado al otro lado escuchando? Bueno, pues una madeja que me encanta. ¿Qué me dices? Que me la bailo toda. ¿Qué te ha parecido, Badial? Pues bueno, hombre, ya la tenía un poquito escuchada, que Fiebre es un temazo. Pero hemos ido más allá de Fiebre. Habéis ido más allá de Fiebre, con todo su discurso que no tenía muy analizado. Me habéis hecho sentirme mejor cuando le baile las próximas veces. Un poco es la madeja para eso, para que ya cuando nos la ponga Albina Stardust en un concierto, la bailemos no solo con ganas, sino sabiendo que compartimos marco político. Y bueno, una madeja muy redonda. ¿Por qué? Pues empezamos con Badguial, terminamos con su hermana, Anesónico nos trae novedades de J. Martina, otras hermanas, y ahora vamos con otra hermana ya por hilar, de alguna forma. Una hermana compañera nuestra. Una hermana villana. ¡Ah! ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Empezamos? Empezamos. Tengo tiempo aquí nadando, buscando los peces. Estoy abajo, pero subo a respirar a veces. Soy migratorio, no me quedo más que un par de meses. A veces cuando sufro, sé que es cuando más te crece. Nunca pues vamos con la villana, villano antillano, nacida en 1995 en Bayamón, Puerto Rico. Rapera, compositora y cantante. Y bueno, desde Madeja Sónicoa, imaginamos que la mayor parte de la gente que nos escucha empezó a formar parte de nuestras vidas ese verano de 2022 a golpe de yo soy la principal y tú la secundaria. No estás al nivel para ser mi adversaria. Para mí no hay vacuna, soy como la malaria. Pero, no vamos a seguir rapeándola, ni vamos a seguir presentándola. Vamos a escuchar su presentación con sus propias palabras. Está subiendo las escaleras de Mayona. ¡Qué mentira! Villano antillano. Tenemos que esperar un poco para abrir la puerta y vamos a poder entrevistarla. Vale, vamos a seguir con esta fantasía, pero vamos a aclarar a nuestras oyentes que no está aquí. No está aquí, pero sí que Titica sí que estuvo. A ver si vais a pensar que esto es como Doraemon, que todo fue un sueño, ¿no? Titica estuvo, Yogurina Borova estuvo, sí. Fuad Baker estuvo, sí. Pero Rodrigo Cuevas no estuvo. Eso es, y bueno, pues por ahora no hemos terminado el programa. La villana por ahora no ha estado. Vamos a soñar que puede aparecer a mitad de la entrevista es. Y vamos a hacer este falso directo sobre el falso directo. Muy bien, venga, pues venga. A fantasear. Bueno, querida, cuéntanos, ¿de dónde viene Villano Antillano? Yo siempre fui bien parada de chiquita y siempre fui muy nena y muy femenina y muy bicha. Y eso me costó mucho porque pues eran atributos que no se supone que yo tuviera. Pero yo siempre estuve clara y pienso que de ahí nace. Es algo que ha estado conmigo desde siempre. Bueno, pues es un honor que estés en el estudio de la Laurogueta Masaspi, un artista internacional como tú, que ha logrado posicionarse como referente trans en listas de reproducción a nivel internacional y que ha realizado colaboraciones con artistas que definiríamos casi, bueno, sin el casi, como mainstream. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué retos has tenido, Villano Antillano? Todavía son retos que... A los que me enfrento yo y un montón de mis amigas también y colegas que también son artistas en este movimiento. A las personas femi y a las mujeres se nos subestima del saque. Yo siempre he tenido que trabajar 10 veces más para llegar a lo mismo que llegaría un hombre que saca música mediocre, realmente. Pero se le celebran como que absolutamente todo y pues, no sé, por alguna razón el mundo como que se relaciona mucho más con esa experiencia versus que con la mía. Y quien conoce mi historia y conoce lo que vive la gente como yo en todas las partes del mundo sabe que es imposible que se me haya regalado. No sé si hubo un día en el que yo como que realmente dije, ok, esto es lo que yo full quiero hacer. Yo sabía que quería hacer arte, el arte era muy importante para mí y quería vivir de eso. No pienso que hubo como un día específico que yo dije, me levanté y dije, yo voy a ser rapera, es que simplemente pasó. Y un montón de cosas, pues no solamente mi amor por la música y por este género en particular, también como que mucha rabia y mucha ira con la que yo cargaba por las injusticias que viven las personas como yo, y como que eso naturalmente tenía todo el sentido del mundo que se proyectara en un género tan subversivo como el reggaetón y el trap y el hip hop. Bueno, Tutti Frutti, no sé si nos has podido seguir en estas 4 temporadas, pero siempre hablamos mucho de la importancia de los referentes para, bueno, pues para todas las personas que están escuchando, de las generaciones venideras y también de las anteriores. ¿Cómo vives tu papel como referente de la comunidad? Nosotras todas nos inspiramos la una a la otra y es como algo colectivo y que se extiende como que hacia el futuro, ¿no? Y nos podemos proyectar y soñar y ampliar un poco como que ese panorama. Yo me he empoderado muchísimo de muchas mujeres como que ilustres. Si nos vamos así como al macro, puedo hablarle como que figuras como Iri Chacón, que para mí es como lo más grande y una de las artistas más completas que ha dado mi país. Pero también a nivel más personal pienso que mis amigas me inspiran un montón. Yo pienso que no soy más referente, y lo digo everywhere, que mis amigas que trabajan en una oficina y son trans también, ¿me entiendes? Y batallan todas las microagresiones que conlleva eso. Bueno, pues hecha la presentación, vamos a seguir tirando un poco del hilo en lo que tiene que ver con su posicionamiento político. En la presentación ya avanzaba por donde va, con una perspectiva de clase en la que, hablando de referentes, ella recuerda también todas esas mujeres trans que no están en el foco mediático, que a lo mejor trabajan como administrativas y que ellas también son para ella su referente. Y todo el esfuerzo que le corresponde hacer. Y para esto hemos tirado una entrevista, esta sí que es de verdad, de Laura G. Higueras, una periodista del diario.es, en la que la entrevista, y bueno, vamos a escucharla, pero bueno, por hacer una breve presentación, en la entrevista critica un poquito este papel tibio de esas artistas cis que dicen ser aliadas, pero que luego pues son demasiado tibias. Critica un poco la mirada individualista del, bueno, como a mí no me toca, pues no hago nada con esto. Y también habla un poco de las generaciones que vienen y del futuro. Vamos a escucharla. Como ejercer una responsabilidad, ¿no? De decir, oye, pues es que las cosas no están bien y decirlo. O, ¿sabes? Si piensas que, si tú vives como que tienes que hacer de más o aprovechar, ¿no? Tu posición. Pienso que sería egoísta aprovechar mi posición y como que no enfocarme y no ver que tengo una plataforma, lamentablemente. Pero pienso que eso no debería, de quien último se debería esperar es de mí, ¿sabes? Pienso que hay artistas con plataformas mucho más grandes, cis, que pueden hablar acerca de estas cosas, artistas cis hetero que dicen ser aliadas y aliados y aliades, y silencio total, ¿sabes? Porque no es real y no, o sea, es como, ay, sí. Yo tengo un primo que es así como rarito, como tú. El arte no es neutral, el arte real es política y remueve conciencias y te hace sentir cosas muy profundas y te hace cuestionarte muchas cosas. Mantenerse neutral no es la posición de un artista real y de calibre. Cuando miras hacia adelante, bueno, no igual como te ves de aquí a 5 años, pero un poco qué metas tienes o con qué sueñas incluso. Ay, mira, no quisiera, como que parece que, y es bien triste como que siempre tener que terminar como que diciendo cosas así que parecen como que una película de Almodóvar y yo bien poética, porque no es como que, no es mi intención, pero lamentablemente es que cuando no dejan a una vivir en paz, pues, ¿qué te puedo decir? Sueño con morirme de vieja, sueño con no vivir en un mundo donde la expectativa de vida para mujeres como yo son 35 años, porque yo tengo 28, así que me quedan, ¿qué? Nada, 7. No sé, pienso en vivir un mundo menos mierda, sueño en vivir un mundo menos mierda. Quienes lo sufrimos y quienes lo sentimos, lo sabemos, ¿sabes? Como que nuestra vida corre peligro todo el tiempo. Cuando te enlistas a luchar, por decirlo así, o cuando, ¿sabes?, coges la batuta para meterle caña, tú sabes que tú no vas a probablemente ver los frutos de eso, pero sueñas con que quizás en algún momento nazca gente que no tenga que pasar por las cosas que tú pasaste. Y de seguro tu abuela luchó por lo mismo, ¿sabes? Y es algo, o sea, bien poderoso. Y yo pienso que ese poder y esa magia es inquebrantable. Bueno, pues segundo fragmento de las palabras de la villana. Qué chulo esto de nombrar, ¿no?, a las que nos abrieron el camino, a nuestras abuelas. Y es verdad que el arte no es neutral, aunque haya quien diga que no se puede posicionar cuando hay un genocidio. Bueno. ¿De quién estás hablando? Porque hay artistas, hay divas valientes y las hay que no lo son. ¿No estarás hablando de M-E-L-O-D-I? De esa estoy hablando, compañero. Bueno, y qué fuerte también el dato de la esperanza de vida de una persona trans en Puerto Rico, que diga que yo espero vivir hasta los 35 años, que es la media. Pues sí, fuerte. Terrible. Terrible. Vale, de hecho, algo que repite en sus entrevistas varias y que le hemos leído en varias entrevistas para preparar el programa es que su propia existencia en sí ya es lucha, ya es activismo, y aunque se define como, atención, una perra caribeña fuerte y valiente, sus propias palabras, dice que a veces también pues, le gustaría relajarse y poder ser pues, menos luchadora. Bueno, pues nos vamos ahora a su primer disco, un disco que salió antes de que saliera su colaboración con Bizarrap. Y para eso vamos a viajar al año 2019, para adentrarnos en su primer EP que se llama Pepe Sónico a... Tiranía. Tiranía. Un disco en el que tiene una imagen poco femenina, y en el que ya está hablando de bueno, sus problemas y los problemas de la comunidad queer. Y bueno, pues el disco tiene... El EP tiene varios temas y he elegido uno que se llama Mecanismo. Me ha gustado... ¿De qué va? Pues es que habla un poco de cómo ante las cosas que nos pasan en la vida, cómo cada quien las sobrellevamos, cómo las abordamos con nuestras capacidades, incapacidades, coherencias, incoherencias. Me ha parecido como un ejercicio de aceptación muy bonito. Tiene buena pinta, pero ¿no nos vas a poner a Bizarrap? Eso a la vuelta. ¿De verdad? Sí, quedaros. Eso es para que os quedéis hasta el final. Porque la gente, estamos ya en el minuto, 1:30. Radio Chapes. Y se ha quedado para escuchar a Bizarrap. Bueno, pues vamos con Mecanismo de Villano Antivillano y a la vuelta os ponemos Bizarrap. Venga. Fuiste ahora otro te desviste. Tendrás algo nuevo pero no lo que tuviste. Pensaste mucho en mí pero nunca lo escribiste. El positivismo que frontea es un chiste. Pero está bien, yo no te juzgo, ese es tu mecanismo. El mío ha sido restregarme con el diablo mismo. Aún te escribo desde el fondo, desde el mismo abismo. Aún me escondo por tendencias de mi oscurantismo. Y te lo dije aquella noche, nunca oculté nada. Por más odio que estuve, nunca piché a tus llamadas. Y tú en la misma, tus canales llevan a la nada. Son malas mías si me canso de ver tu programa. Me estás buscando en otro, suerte porque está difícil. Y no es tu culpa, pero aún trabajas para la crisis en la que estamos después de lo que pasamos. No sé si el pasado sea un futuro lejano. No sé si huir o ya por fin dejarme ser amado. No sé si al fin yo mismo he sido de tu fe un pecado. Pero una cosa sí te digo, tú me has trastocado. Te doy las gracias, pero sigo porque he madurado. Y es que al final del día irme nos dejó un regalo. Estas puertas que se abren nunca llevaron candado. Otras se cierran porque tienes que verte encerrado. A mí me gusta cuando pones tu rostro en tus manos. Y sé que sufres porque tú nunca lo haces en vano. En la distancia siento orgullo por lo superado, con lo jodón que soy y miren la melancolía en la que vivo para el trabajo que dije que haría. Que si un EP bien jaquetón y me comió la mierda, te lloro en todas las esquinas y he rajado mis piernas en penitencia y sin clemencia para adquirir conciencia. Esta potencia que sentimos no explica la ciencia, para entender que el amor es magia, pero es grandes ligas. Y cuanto más te aferras, más te morirás en vida. Yo solo digo, por nosotros no habrá quien decida. Esto fue mutuo, a tu derecha verás la salida. Buenas tardes, damas y caballeros. En estos momentos hemos comenzado nuestro descenso hacia nuestro destino final en San Juan, Puerto Rico. Una vez más, queremos agradecerles por volar con Aerolíneas Tiranía y les exhortamos a hacerlo siempre. Al momento de desabordar la cabina, recuerda llevar consigo su equipaje de mano y u otras pertenencias. Adicionalmente, deseamos recordarles que durante su estadía en la capital de la Ñangotaera deberá abstenerse de hacer papelones y o quejarse de la ineficiencia del sistema, pues los mismos no son bien vistos y los puertorriqueños disfrutan vivir en la miseria. Gracias. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habría que decir. Esta es la primera vez en la historia que vemos a la Veneno en televisión. Corre el año 1996 y Faela Sain, una periodista de Esta Noche Cruzamos el Mississippi, la encuentra casualmente en el Parque del Oeste de Madrid y decide entrevistarla. Hay botella en el carro, estoy bebiendo Lean. Estoy quemando muy cabrón como gasolina. Pues aquí vemos este homenaje que hace Villano Antillano a La Veneno, a nuestra Veneno, como referente trans internacional. Un referente para una artista conocida en Puerto Rico y en la escena queer de ese país, hasta que en 2022 pegó el petardazo con Bizarrap, que supuso, pues bueno, un antes y un después en su carrera y también un antes y un después en su presencia en nuestras vidas. ¿Pero cómo se dio esto, Pepe Sónico? Pues te cuento. Parece que el puertorriqueño Bad Bunny, del cual han salido unas fotos muy curiosas. Y que me preguntó. Es que hay que contarlo todo. Del que, por cierto, pues Villano habla bastante bien. Sí, sí, y de quien no tiene que hablar bien, la villana no habla bien. Y de él habla bien. Bueno, ¿os acordáis que Bad Bunny sacó una bandera trans en uno de sus conciertos después de que hubiera un transfeminicidio? Uh-huh. Bueno, encima Villano habla bien. Pues bueno, se le presentó a Bizarrap sin muchas más aspiraciones. Y unos meses después, Bizarrap le propone a Villano grabar una de sus sesiones. Grabaron el tema Racker, Mala Mía. Y claro, pues a partir de ahí llegó el cambio. Bueno, lo publicaron, os acordaréis de ese verano de 2022, lo publicó en junio, mes del orgullo, y el temazo Mala Mía compitió ese verano frente a frente con temazos como Quédate de Quevedo, el Despechá de Rosalía, el Titi me preguntó de Bad Bunny y el Te Felicito de Shakira y Raúl Alejandro. En ese verano estábamos, cariños. Diosas del amor hermoso, lo que me planteo es ¿qué ha pasado desde entonces? Si son las mismas canciones que sigo escuchando verano tras verano. No sé qué hubo en 2023 y en 2024. Bueno, a ver, para las oyentes que nos escuchen por primera vez desde otras ondas, Madeja Sónico intentamos salir un poco de lo mainstream. Pero es verdad que estos hitos nos parecen importantes y los queremos destacar por la visibilidad que suponen para el colectivo y la referente en la que se, bueno, ha convertido en la escena pública, la villana. Pues resulta que la villana llegó ese verano al top 5 en el Estado español, al top 10 en Argentina, top 23 en Colombia y top 25 en México. Casi nada. Y todo esto siendo fiel a su discurso y su esencia, como comentábamos. Bueno, vamos a ver. De Bad Bunny habla bien. Vale, le podemos ir aceptando. ¿Pero qué pasa con Bizarrap? Pues de Bizarrap, lo que le hemos leído es que dice que es súper profesional, que en ningún momento nombró ni le hizo preguntas sobre su género ni demás, y que le trató como una profesional y como un artista. Punto. Que muy bien con él. Qué maravilla que estos machos mega multimillonarios se puedan hablar con ellos. Pues sí. Y bueno, del temazo que vamos a escuchar, a ver, que todos lo conocéis, pero vamos a poner para que nos lo bailemos. Ahora vamos a echar unos versos, pero vamos primero a ver qué versos le gustan a la villana. Bonita de mi vida después de esto de Bizarrap, ¿no? Y el boom que ha tenido específicamente en España. Tengo mucha fanaticada en España, mucha gente que me escribe y me manda mucho amor. Dos de mis frases más icónicas de Mala Mía son: todo el mundo ve que del Dorado soy la Chel, que es ese elemento así sexy del Dorado. Y Carmila la Destiria, soy inmune a tus plegarias. Carmila es una vampira, realmente la primera vampiresa de la que se escribió una novela, incluso antes que Drácula. Lo que pasa es que los hombres se los roban todo y luego, entonces, 30 años después de que salió la novela de Carmila, escribieron Drácula. Así que me siento muy representada. Bueno, pues no nos da tiempo a repasar toda la carrera de Bizarrap, pero de ese bombazo tiene Villano Antillano múltiples colaboraciones. Estamos escuchando de fondo Reina, que es un temazo que canta, bueno, un temazo de Lola Índigo, pero que luego hizo una versión con María Becerra y con Villano Antillano. Vamos a subir un poquito el volumen de este tema rocker. Que villana fue vista con otros vándalos. Te esperado, bitch, demándalo. Ese loco si lo estoy viendo mirando yo. Oh no, qué escándalo. Ciertamente ya no estoy considerándolo. Creeping up, how estoy abaratándola. De pendejo te vieron con otra zangana. Le pongo los cachos, ¿dónde están los machos? La bota caliente, soy pitorro de pistacho. Me le vengo todo más abajo del mostacho. Cuando me lo como de milita yo lo tacho. Que yo soy la reina, tú un cucaracho. Seguirás llorando, llamándome borracho. Bendito muchacho, machito, camacho. Todo de una vez y rapidito te despacho. Mua. Que tú no puedes ser rey si no tienes. Que yo soy la reina y tú un cucaracho. ¡Tremebunda! Bueno, no nos da tiempo a repasar sus dos últimos álbumes, La Sustancia X 2022, Misogyny en 2024. Vamos a echar unos bercholarismos sónicoas, Pepe Sónicoa. Empieza tú con el primero, Luis Sónicoa. Cuando cierro un verso, los dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me insista. Estás en la fila, pero no están en la lista. Dale, Biza, explótame la pista. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Camila de la Estiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. Pues os dejamos con este temazo que es M-A-L-A-M-I-A. Mala mía. La villana. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Ya dije que no, cabrón, no me insista. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. De top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del Dorado soy la Chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la Destiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo he visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, wow, wow, no soy parte de tu fosi. No corro contigo, negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita. Si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón. Si no aguantas calentón, mala mía. Llego la que